mujer que quiso jugar con mi cariño. Pensó que era el más ignorante y me quiso engañar como un niño. Pero yo ando en mis cinco sentidos y me di cuenta en la traición. Desde entonces soy un hombre malo, estoy preso por un mal amor. Estoy preso por una mujer que me quiso jugar el amor. Desde entonces me fui a la revancha y tuve que matar el traidor. No quiero nunca más recordar la mujer que engañó a mi querer. Yo nunca jugué en el amor para hoy tener que padecer. Nunca más volveré yo a querer. El amor es falso y traicionero. Hoy estoy con grillos y cadenas, sin tener ya de nadie un consuelo. Hoy mis padres se encuentran muy lejos, ni siquiera han sabido de mí. Ay, qué suerte la que me ha tocado, por la infame tener que sufrir. Estoy preso por una mujer que me quiso jugar el amor.